Nosotros también queremos expresar que acá hay una situación de censura que excede la represión en las calles y que es parte de una, yo lo llamo un plan sistemático de silenciamiento, que tiene como componente el agravio en particular a periodistas que realizan investigaciones críticas al gobierno nacional, un ataque a dueños de medios, digo, Jorge Fontevecchia, por ejemplo, fue víctima del ataque de parte del presidente de la Nación, algo muy particular, porque supone que un gobierno nacional debe defender las empresas nacionales que generan empleo en nuestro país, y digo, y es una persona con la que nosotros hemos tenido, el dueño de Editorial Perfil, innumerables diferencias, son públicas, por nuestra tarea como defensores de derechos laborales, pero sin embargo lo que nunca vamos a desear es la quiebra de esa empresa, como decía el presidente en distintas entrevistas periodísticas. El ataque y el silenciamiento a los medios públicos, ustedes saben que los medios públicos están intervenidos, hago una mención especial, la intervención de los medios públicos lo que implica, por ejemplo, es pasar por alto las tareas, responsabilidades y funciones que tienen los diputados y senadores de la Nación, porque de hecho el directorio de los medios públicos de Radio y Televisión Argentina particularmente debería estar integrado también por miembros de las mayorías y minorías parlamentarias elegidos por una bicameral de promoción, que bueno, está vigente la ley 26.522, que es la que indica esto. La intervención de los medios públicos que dispuso el gobierno nacional de Javier Milei pasa por alto y el control que debería tener, y acá un paréntesis, también me parece que sería bueno, y creo que hay cierto consenso entre las distintas fuerzas parlamentarias, para que el canal Diputados TV también tenga el seguimiento de todos los sectores parlamentarios que debería tener, y que entiendo hay cierto consenso en esto. Digo, hoy está funcionando el canal de nuevo, como corresponde, y me parece que sería importante que los distintos bloques parlamentarios hagan el seguimiento tal cual como fue creado, ¿no? Que es un planteo que está en la resolución según la cual fue creada en 2006. A los medios autogestivos también hay un ataque particular, digo, con la eliminación de fondos de fomento a la industria audiovisual, como por ejemplo los Fomeca. Después un ataque en particular a los salarios de los trabajadores y trabajadoras de prensa, que nosotros como sindicato permanentemente venimos denunciando. Todos los trabajadores y trabajadoras de prensa tienen 2, 3, 4 empleos para poder llegar a fin de mes. Digo, esto lo marco en un cuadro general de precarización de la actividad a la cual este gobierno nacional profundiza, acompaña, ayuda o promueve. Mencioné el silenciamiento de los medios públicos, todos sabemos lo que pasó con la agencia pública de noticias Telam. Hoy no solo está caído el servicio, sino que todos sus archivos, todo su acervo,